La respuesta del vocero de la Cancillería coreana dada a la pregunta formulada por un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea, en relación con que en la cumbre del Grupo de los Siete, Norteamérica y las Fuerzas Hostiles publicaron una declaración conjunta contra Norcorea. Fue publicada del 30 de mayo al 2 de junio por la TASS, la emisora Sputnik y los sitios web Remchich y Newsroom.com de Rusia, la prensa latina de Cuba y el rotativo egipcio Al-Misri Al-Jaum, la página web Marcha Verde y la del Comité de Solidaridad con la República Popular Democrática de Corea de Brasil y la del Comité Nacional de Estudio de la Idea Chuche de Congo Democrático.